Hola a todos y todas, soy Massimiliano de la columna de Hechos Sobrenaturales de Radio Gushow. Hoy les voy a contar sobre la fotoquinesis. Es la manipulación de la luz, es el poder para controlar los fotones de luz con la mente. Los usuarios pueden manipular las radiaciones electromagnéticas de los fotones con el fin de producir luz. Los usuarios pueden también manipular la estimulación de emisión de fotones con el fin de crear rayos con propiedades explosivas. Algunos usuarios pueden incluso usar las partículas de luz para viajar a increíbles velocidades, ganando la habilidad de moverse a la velocidad de la luz. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en internet. Gracias por escucharme, nos encontramos la próxima semana.